36 minutos se pasan de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Como les decíamos, entre los protagonistas, el flamenco, la Peña Flamenca de Ubrique, y además con citas que van a llegar en estas próximas semanas, ya como cierre de este 2021. Para hablarles de ello, su presidente, integrante de esta casa, Manolo Román, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a toda la audiencia. El flamenco protagonista en esta fecha navideña siempre por la zambombás también, ¿no? Que tiene mucho que ver, ¿no? con el flamenco, evidentemente, y por ahí un poco, como decimos, las actividades que van a llegar en estos próximos días. Pues sí, el flamenco en estas fiestas navideñas pues ocupa casi todo, ¿no? Porque son zambombás tras zambombás, ¿no? En todos los sitios, y si te metes en Jerez, pues Jerez, cada barrio tiene una zambombá, en fin, un espectáculo, un espectáculo. Por cierto, Manolo, ¿zambomba o zambombá? Yo zambomba, ¿no? Debe de ser zambomba. Ahí hay un debate también. Sí, la Real Academia dice que es zambomba. Embargo, hay duda entre los propios flamencos y, bueno, en general, ¿no? Depende de cada zona, zambomba o zambomba. Como se escribe zambomba. Pero ahora, bueno, pues un deje, zambomba. Es como erizá, mejillona, y por ahí un poco va lo que apunta. Un lío muy gordo, Juan Carlos. Pero en cualquier caso, una cosa u otra. Pero mañana, además coincidiendo, ¿verdad?, con lo que es la presentación de la nueva junta directiva, va a tener lugar esa zambomba o zambomba. Sí, pues sí, mañana a partir de las 17:30, que será las 5:30 de la tarde, vamos a tener una merienda para todos nuestros socios, ¿no? Y gente que no sean socios, vamos a tener un poquito de chocolate, vamos a tener unos dulcecitos, sí, vamos a tener de todo eso. Eso es por la tarde, a partir de las 5:30 de la tarde. A partir de las 10 de la noche, pues vamos a tener la presentación de la Junta Directiva, bueno, la presentación de la Junta Directiva, que ahí todo el mundo lo conoce, bueno, somos los mismos, ¿no? Más Isabel Benítez, que la hemos incorporado también en nuestra directiva. Y tendremos revuelo de castañuela, que nos hará esa zambomba en la noche del día 10 de mañana. Así que doble cita en realidad mañana, ¿no? Por esa merienda, empezáis sobre las 5:30, nos comentabas, y sí. Bueno, pues ya por la noche, a partir de las 10 es cuando llega esa zambomba. A partir de las 10 de la noche. Otro año, pues a ver si pensamos de otra forma, a ver cómo lo vamos a hacer, a ver si el año próximo, pues vamos a preparar una candelita en la puerta, ¿no? Y la vamos a hacer un poquito más temprano. Haremos nuestro zambomba, si podemos la vamos a hacer en la calle, a ver, depende cómo esté el tiempo, porque sabes que en esta fecha lo mismo está bueno que te cae un zaparrón rápidamente, ¿no? Pero a ver, el año que viene, a ver si le damos otro cambio. Pero mañana en principio mañana va a ser dentro, la peña. Mañana dentro todo de la peña. Que va a ser uno de los primeros actos así importantes dentro de lo que es la propia peña, nueva sede, ¿no? Sí, sí, más o menos, pero bueno, ya la sede está estrenada, ¿no? Como esos concursos y eso, ¿no? Que está todo, pero vamos, así casi más importante lo de mañana. Bueno, pues eso, como decimos, a partir de las 5:30, como decía, además va a servir de presentación a la nueva junta directiva. Recordemos, hubo elecciones a finales de octubre, con la renovación, en definitiva, bueno, en tu persona, ¿no? Como como presidente durante estos dos próximos años más, y bueno, pues contigo te acompaña prácticamente, bueno, y sin prácticamente, en sí, la bueno, columna bueno. vertebral de la anterior junta directiva, con alguna incorporación. La misma gente, tenemos a Anita como vicepresidenta, a Teodoro como conferenciante y exponente al flamenco, que una persona que ya que estaba bastante valorada dentro de lo que es eso. Tenemos a Diego Ordóñez, Vicente Domínguez, tenemos a Antonio Aguilar, tenemos a Amigo Cañamaque, tenemos a Antonia Gómez, tenemos a Remedios Jaén, tenemos a Isabel Benítez, y no sé si me dejo alguien, no me acuerdo ahora mismo más. Ah, Salvador Blanco también, que lo tenemos también, en fin, que los mismos de, exceptuando a Isabel Benítez, que la hemos incorporado este año. Así que, bueno, pues por esos distintos motivos, jornada o cita importante mañana con esa zambomba, a la que seguirá otra, pero en este caso organizada por la propia Federación de Peñas, ¿no? Sí, eso será el próximo día 17 en el Fatou, en el Francisco Fatou. Será a partir de la, no sé si es, me parece que es las 21 horas de la noche, no, ahora mismo no estoy seguro, no tengo el papel delante ni nada de eso, pero creo que es a partir de las 21 horas. La íbamos a hacer, bueno, venía para nuestra peña, ¿no? Pero como son mucha gente los que vienen en el grupo, pues hemos decidido que sea en el colegio. Además, viene para las dos peñas, para el circuito de Jiménez Millán y la nuestra, ¿no? Viene para las dos peñas. Así que estaremos todos allí acompañando a esos artistas que vienen, las dos directivas. En principio, no sé si recuerda quién participará. No lo sé ahora mismo, porque es que no he visto ni el cartel siquiera. No lo han mandado, no lo sé, yo no lo he visto, ¿no? No sé en qué medio. Yo sé que son gente de Jerez, gente muy preparada, ¿no? Dentro de lo que es la Navidad, ¿no? Y lo que no es la Navidad, ¿no? Porque ellos andan por todo, ¿no? Y tendremos esa zambomba. Pero en principio ya decimos que bueno, pues va a ser el próximo viernes, así que tanto mañana como el siguiente viernes, dos zambombas con participación de la Peña Flamenca de Dubrique. Y van a ser además, Manolo, las primeras citas de la nueva Junta Directiva y las últimas de este 2021. Exactamente, sí. Va a ser de momento, sí. Ya después, a partir del mes de enero, pues ya tenemos nosotros, estamos preparando todo lo que va a ser el mes de enero, porque lo vamos a tener, creo que casi cubierto, todos los viernes. Pero vamos, no te puedo avanzar nada porque estamos hablando con la gente. Así que no te puedo decir nada, ya otro día que venga por aquí, pues ya lo tendremos todo cerrado y hablaremos. Por cierto, en cuanto a la zambomba de mañana, también con participación de los alumnos de la escuela de la Peña. No, mañana no van a estar los alumnos, solamente va a estar Revuelo de Castañuela. Que puedan estar allí, bueno, participando en la propia... Sí, van a estar participando, pero ellos no van a intervenir. Sino que va a ser Revuelo de Castañuela. Solamente Revuelo de Castañuela. Muy bien, pues eso en cuanto a esas dos citas, citas navideñas que llegan en estos dos próximos fines de semana... Y además, preparando, por si fuera poco también, Manolo, preparando ya lo que es el concurso de cara al próximo año, ¿no? Sí, el concurso que tiene una novedad este año, que hemos hecho un apartado para gente joven, ¿no? Hasta 22 años, ¿no? De 10 o 12 o 15 o para arriba, hasta 22 años, con un gran premio, un premio de 500 euros que le vamos a dar. Y vamos a hacerle una maqueta también para que el hombre pues disfrute de su cante, ¿no? Y lo pueda enseñar por ahí en otras peñas o lo que quiera. Y tenemos otra novedad, que tenemos un guitarrista, tenemos para el concurso, tenemos un guitarrista nuevo que es Didier Macho. Lo tenemos este año para el concurso. Pues, en los estudios de ese sábado, donde se va a hacer, que tiene el sábado unos estudios. La maqueta. La maquetita para el ganador, porque solamente va a haber un ganador en la gente hoy. Y ahí pues se le hará su disquito para que lo tenga como recuerdo. 500 euros que se suman a la bolsa de premios ya existentes. Exactamente, sí, sí. O sea, que si era uno de los premios más destacados, todavía más, ¿no? Exactamente, y más trofeo que también lleva. Lleva su trofeito, lleva su maquetita y sus 500 euros. O sea que, hombre, 500 euros no se ganan en una chispa, ¿no? Porque hay que animarse y que venga todo el mundo que nos esté escuchando a través de las redes sociales, ¿no? Que esto llegue a todo el mundo entero. Hay que animarse y venga al concurso. Concurso que, recordemos, va a retomar sus fechas habituales, ¿no? Sí, vamos a comenzar, creo que es el 4 de febrero, me parece que es, ¿no? Sí, el 4 de febrero creo que es. y hasta finales de mayo y junio, que será junio, será ya la final del concurso. El 11, Manolo, lo estoy viendo por el aquí, el cartel, el 11 de febrero. Que no traigo ni papel. El cartel lo estoy yo ahora mismo viendo, tú mismo me has enviado. Sí, es el 11 de febrero, por tanto, empezaría hasta mayo, como señala, y ya en junio, por tanto, la gran final, ¿no? Sí, exactamente, sí. Pues todo ello sobre un concurso que llega nada más y nada menos, va a llegar a la 34ª edición del concurso. Este año, con cambio de fechas, pero también se desarrolló hace poco tiempo, hace pocas semanas, y bueno, pues el año que viene se va a intentar retomar en la medida de lo posible, esperemos que sí, ¿no? Que no sí, haya... todo está sujeto a lo que al COVID, ¿no? Porque no sabemos, a lo mejor esto ya a ver si baja, ¿no? De una vez, ¿no? Porque es que lo que hay que vacunarse, desde aquí lo digo de verdad, que lo que hay que vacunarse y a ver si quitamos ya este visito del medio, hombre. Y todo se pone normal y ya está. Que nos podamos dar un abrazo y nos podemos lo que sea. Mañana además también me imagino, ¿no, Manolo? Muy pendientes de eso mismo, digo, de las medidas dentro de lo que... estamos cumpliendo todas las medidas sanitarias que nos ponen, ¿no? Y vamos, hasta la presente pues no se ha dado ningún caso entre nosotros, ni ha pasado nada ni nada, porque lo llevamos todo a rajatabla. ¿Cómo hay que llevarlo? Pues todo ello también, por supuesto, cuando llegue el concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique, 34ª edición, desde febrero hasta mayo. Me decías que todavía realmente no están convocadas las bases, estáis con los últimos... Estamos con los últimos detalles ya de las bases, pendientes de algunas cosillas y ya... pues próximamente, a lo mejor la próxima semana, están en la calle. Para aquel que quiera ya apuntarse y ya está. Suele ser lo habitual, además, se convoca con tiempo para las inscripciones, porque después tenéis que ir cuadrando lo que son las actuaciones cada viernes, ¿no? Sí, no, es que de momento se lía la gente, le levanta la cabeza y salían a llamar. Bueno, a mí me llaman, yo qué sé, la gente que me llaman para el concurso, ¿no? Todavía no, todavía espera un momento y además tienes que llamar a otro número. Y, en fin, que estamos dándole para Inone hasta que ya estén abiertas, que estén en redes sociales puestas y eso. Ya decimos que este próximo año, con esas novedades que nos ha apuntado Manolo, y es verdad que de todas formas el componente joven ya es fundamental desde siempre, ¿no? En lo que es el concurso, siempre han salido nuevos talentos. Ajá. Y con ese nuevo premio, pues una forma también de que haya un incentivo más, ¿no? Exactamente. A ver si se animan. Yo animo a toda la juventud, hombre, que no se pierda esto, que esto es cultura nuestra, que es muy bonito, el flamenco. El flamenco no solamente es a lo mejor una soleada, una siguirilla y eso, que hay muchos palos dentro del flamenco, que a unos le vienen bien, a otros no le vienen bien, en fin, y pueden ir cambiando. Yo animo a la juventud, y además de aquí de Ubrique, que yo sé que hay gente que canta muy bien, y que, hombre, que se apunten al concurso, y quién sabe, a lo mejor, pues mira, salta la liebre, ¿no? Y te lleva un premio. Y todo ello con el patrocinio del Ayuntamiento de Ubrique, ¿verdad? Una exactamente. Edición. Nosotros contamos siempre con el patrocinio de la Delegación de Cultura, Ayuntamiento de Ubrique, porque es que si no, nosotros no podríamos hacer nada. Tendríamos una cosita de cuando en cuando, pero un concurso como el que hoy tenemos en Ubrique no lo tienen muchas peñas por ahí. Y con las ediciones, la tradición que tiene este concurso ya, hombre, ya la mayoría de edad que tiene ya este concurso, que ya, bueno, pues solera por los cuatro costados, como se suele decir, ¿no? Que llevamos funcionando desde el año 78, haciendo primeros festivales. Luego, tras los festivales, ya se pararon los festivales y empezó el concurso. Y que ya pues son 40 y tantos años ya, desde el año 78 para acá, pues fíjate. Y ahí estamos todavía, y por eso hay que darle gracias a nuestro ayuntamiento, que nos apoya, ¿no? en todos los sentidos, todo lo que, hombre, pueden ellos, nos dan la mano y venga, venga, pues tira para adelante, tira para adelante. Esta última edición. Está agradecido por todos los medios. Como decimos, la edición de este año, que fue una fecha distinta, ya fue en la nueva sede, pero en un formato muy express, podemos decir, ¿no? Muy reducido, ¿no? Sí, sí. Cuenta de las medidas de COVID, ¿no? Y bueno, para el próximo sí que, bueno, será ya cada viernes, durante esos meses que hemos comentado, y bueno, pues se podrá disfrutar además en un enclave distinto, ¿no? Porque lo comentábamos muchas veces, sobre todo cuando llovía o con el frío, era más complicado. A lo mejor esa ubicación ahora es más céntrica, más... Hombre, ahora mismo la ubicación que tenemos, ¿no? Donde está nuestra sede y ahora social, pues estamos cómodos. Tenemos todo lo que necesita una peña. Tenemos nuestros camerinos, nuestros servicios en condiciones, nuestro salón, tenemos nuestro aire acondicionado. En fin, ¿qué más queremos? Lo tenemos todo, gracias al ayuntamiento, ¿no? Porque nos ha cedido ese local y ahí estamos. Uh-huh. Cuando estábamos en el otro sitio, era un marco muy bonito, porque era la Plaza de la Verdura, el casco antiguo, muy bien y todo, pero no teníamos las proporciones que tenemos hoy día en nuestro local. Y supongo, Manolo, que hablando ya del 2022, del próximo año, además del concurso, y en la medida de lo posible, todos conocemos, depende de la evolución de la pandemia, que esperemos que ya la evolución sea más favorable o sigamos mejorando. Bueno, pues supongo que intentando retomar los actos, las actividades principales de otros años, ¿no? Sí, claro, ya, hombre, pues todo está sujeto a las medidas COVID, ¿no? Pero vamos, que queremos, pues ya... Si el próximo año está toda la cosa, está todo mejor, pues retomar todo lo que hacíamos, ¿no? Las escuelas, todo lo... En fin, y ofrecerle a alguna persona que quiera presentar un libro o quiera hacer algo, todo con relación a cultura. Que quiere alguien dar una conferencia de flamenco, que quiere... En fin... Todo eso, estamos preparados como para ofrecerle nuestro local. Noche flamenca, por ejemplo. Noche flamenca, lo que quieran, que un grupo que quiera intervenir, ¿no? O cualquier noche, de rumbita, de lo que sea, ¿no? De flamenquito, lo que sea. Tiene la sede a su disposición para estar allí su ratito y nosotros escucharlo. Uh-huh. Bueno, pues todo ello de cara al próximo año. Estamos cerrando el 2021. ¿Qué balance hace Manolo de este año para la Peña Flamenca? Hombre, balance ni bueno ni malo, ¿no? Bien. Se ha hecho lo que se ha podido, ¿no? Con las limitaciones que había, ¿eh? Hemos hecho lo que hemos podido, lo que, hombre, siempre, como te he dicho anteriormente, cuidando todos los detalles, ¿no? Y eso. Y hemos, pues, disfrutado de lo nuestro, del flamenco. Hemos hecho nuestro concurso, ha sido un concurso un poquito acelerado, ¿no? Pero bueno, ahí está. Hemos celebrado la noche al final del concurso. Los finalistas, pues, también están pendientes de que los llamemos para bien una actuación en la peña o bien si hacemos noche flamenca de la piel. Que yo creo que este año no va a poder ser, ¿no? Porque lo vamos a hacer, lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer todo en nuestra sede. Los premios que han quedado retenidos, vamos a ver si los traemos a ellos y los traemos, tenemos una noche cubierta en el mes de enero o lo que sea, tanto en baile como en cante. Y ahí pues se le da ya su dinero, que siempre quitamos un 50% del premio para, hombre, retenerlo. Te refieres a lo que ha sido esta última edición, ¿verdad? Del concurso. Exactamente. Uh-huh. Pues y los ganadores, pues, estamos a ver lo que hacemos, si hacemos noche flamenca de la piel o los traemos a la peña y ahí ellos ya culminan su cita con el concurso. Que sería en enero. En enero. Uh-huh. Pues lo iremos contando, será en el arranque de este próximo año, pero por lo pronto quédense con esas zambombas que van a llegar mañana en la sede de la Peña Flamenca. El próximo viernes sería a través de la Federación de Peñas, pero ahí quedan esas citas con las que va a culminar la peña este 2021. Pues Manolo, nos vamos a quedar aquí, nos quedamos sin tiempo. Agradecerte como siempre que nos hayas acompañado. Y por cierto, el espacio de cada tarde del flamenco, Canticompás, a partir del lunes. A partir del lunes, sí, estamos esta semana descansando porque son días así que son muy raros, ¿no? Y la gente por lo que quiere es disfrutar de estar por ahí en el campo, en su chalet, donde sea, o se van por ahí a otro sitio, a otros lugares, ¿no? Y, pues nosotros el día 13, creo que es el 13, ¿no? Volveremos a estar con todos nuestros oyentes, con Canti y Compás. Pues ya lo saben, por supuesto, Manolo, te escuchamos, te agradecemos que nos hayas acompañado y seguimos, por supuesto, informando de la Peña Flamenca, que, bueno, tiene esas dos citas, recuerden, los próximos dos viernes. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la radio por esta cita que nos dan a nosotros y las invitaciones que nos hacéis y todas esas cosas. Un abrazo, Manolo. Muchas gracias y feliz Navidad a todo el mundo. Igualmente.